SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. El programa de SOS Caballito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Les recordamos que nos pueden escuchar también por www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, les hablaba Pochi, yo soy Abel. En la operación técnica hoy nos acompaña Diego y en la producción, como siempre, Julián Pelufo y Eliana Sáenz. Y les recordamos que para comunicarse a la radio, dejarnos sus mensajes durante la emisión del programa, lo pueden hacer al 4958-1037. Y para dejarnos su opinión, su mensaje, comunicarse con SOS Caballito en cualquier momento, cuando a ustedes les quede cómodo, nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Hoy, en este, nuestro noveno programa al aire, vamos a hablar del expediente judicial iniciado en febrero de 2007 por seis vecinos de acá de Caballito, que presentaron un recurso de amparo contra la construcción de dos torres de 34 pisos ubicadas en Colpayo y Felipe Vallese. Hace dos programas habíamos estado con la doctora Claudia de Lucía, que es la patrocinante en este recurso de amparo que presentaron los vecinos. En aquel programa nos había contado la doctora de Lucía que había habido una resolución de la jueza Petrella, a cargo del expediente, para que la construcción siguiera adelante, porque no había sido impugnada en un acto administrativo. Pero, no obstante eso, siguió adelante con el juicio, planteando que era necesario que se realizara un estudio de impacto ambiental. Bueno, ese estudio de impacto ambiental, nos había contado Claudia hace dos programas, se había hecho finalmente, realizó la Universidad de La Matanza, y hoy estamos acá en nuestro programa, en el estudio, con el arquitecto Rodolfo Fernández, bienvenido. Vecino también de aquí de Caballito. A quien, bueno, vamos a preguntarle algunas cosas sobre este estudio, así nosotros nos vamos informando, porque yo no alcancé a leerlo. Pochi, ¿vos? La tapa. Un estudio de 150 páginas, así que va a ser nuestra oportunidad para enterarnos a través de Rodolfo. Bueno, ya aprovechando que vos tenés formación como arquitecto, te podríamos preguntar qué es exactamente un estudio de impacto ambiental, ¿no? Bueno, para empezar a hablar de un estudio de impacto ambiental, empecemos un poquito para atrás. En primer lugar, habría que definir qué es el medio ambiente, qué se entiende por medio ambiente. Ahí podríamos decir que se trata del entorno de un lugar en particular y su influencia en la vida de las personas que habitan en él, e incluye en esta consideración a todos los elementos naturales y culturales de ese sector. Naturales, estamos hablando de la tierra, del aire, del agua, de los minerales, de las plantas, los animales y otras cosas intangibles como sonidos, aromas, ruidos que puede haber en el sector. Culturales, cuando hablamos de cuestiones culturales estamos hablando de algunas que son también concretas como son los edificios, las calles, las rutas, la infraestructura, un dique. Y cosas intangibles, las actividades humanas, las actividades laborales, las de ocio, las costumbres que puede haber en un sector, todo eso hacia el ambiente. Esos, los elementos culturales, estos últimos que estaba comentándoles, son aquellos que provocan impacto ambiental, porque son, digamos, efectuados por la actividad del hombre y van a dejar una impronta de alguna forma en la cuestión ambiental. Esos impactos podrán ser mínimos y momentáneos hasta enormes y permanentes. Dependerá de la situación y cómo se dé cada uno de ellos. ¿De la magnitud que tenga aquella obra? De la magnitud de la impronta que deje, por el motivo que fuera. La Ciudad de Buenos Aires, en su ley número 123, define impacto ambiental y dice que ese impacto ambiental es cualquier cambio positivo o negativo que provoca sobre el ambiente como consecuencia directa o indirecta de acciones antrópicas, de acciones del ser humano, que podrán producir alteraciones susceptibles de afectar la salud o la calidad de vida, insisto, para bien o para mal. Ajá. ¿No es cierto? También podrá afectar la capacidad productiva, los recursos naturales o lo que fuera. Rodolfo, antes sí. de preguntarte cómo se planteó este estudio, la cantidad de elementos que enumeró Rodolfo, ¿no es cierto, Abel? Sobre lo que puede impactar. Sobre lo que puede impactar, olores, o sea, obviamente no estamos al tanto de todas estas consideraciones que toman en cuenta los profesionales, los buenos. Lo que deberían tomar los buenos profesionales. No sé el otro día escuchaba un reportaje que le hacían a Leonor Manso, la actriz Leonor Manso, que es una persona estupenda. Uh-huh. Y entonces ella planteaba de la deshumanización de las actividades. Planteaba desde el punto de vista artístico, pero planteaba la deshumanización. Entonces planteaba que cuanto más se aleja la persona de las cuestiones naturales, se va deshumanizando. Cuando uno, habitante urbano de la ciudad, etcétera, se olvida de los aromas, se está deshumanizando, dejamos de percibir aromas. Solo me doy cuenta que hay un orfeo, acá hay una caca, eso me doy cuenta enseguida. Pero el olor de las flores lo siento tan fácil. Ahí tiene que ver esta cuestión, ¿no? La reflexión. ¿Mm? Y decime, entonces, ¿cómo se planteó el estudio que hizo la Universidad de La Matanza para Caballito? Bien. Bueno, este estudio fue preparado por la universidad a raíz del juicio, del amparo, mejor dicho, que está manejando la jueza Petrella, pero quien hizo el pedido a la universidad y firmó convenio con la universidad es la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad. Yo creo que esto tenemos que tenerlo en cuenta porque a lo largo del informe aparecen muchas cuestiones de información que evidentemente le entregó la ciudad a quienes hicieron el informe, el estudio el de impacto ambiental. De la Universidad de La Matanza. Exactamente. Y acá yo debería decir que lamentablemente este impacto podríamos definirlo por cuatro cuestiones malas y después entraremos en las buenas, que tiene muchas. Primero fue tardío. ¿Por qué tardío? Porque las obras en cuestión, las torres de Vallese y Colpayo, están en plena ejecución. Una ya llegó a su altura tope. La otra viene caminando para allá. Está limitado porque no atendió a la totalidad de situaciones que pudieron haberse tenido en cuenta, dada la magnitud que tiene esa obra y el impacto que hace en un barrio como en el que está metido. Está inconcluso por estos mismos motivos que vimos arriba y porque, como dice el mismo informe en muchos pasajes, ha solicitado informes sobre el tema de infraestructura, por ejemplo, a AISA, y AISA nunca le contestó. Ellos esto lo están agregando ahí. Eso, ¿por qué lo convierten en inconcluso? Porque todo lo que podemos decir, los vecinos afectados y quejarnos de que va a afectar la infraestructura, o lo que dice el gobierno de la ciudad o la empresa constructora de que no la va a afectar, queda todo en agua de borrajas cuando no tenemos un informe concreto de la empresa que efectivamente hace la tarea. Ni hablar de las otras empresas como Metrogas o Edesur, que ni siquiera cuando inicialmente la jueza solicitó esos informes, cuando el gobierno de Tellerman solicitó informes, tampoco presentaron nada. Entonces, esto nos está dejando un poco cortadito. O sea, a ver si yo entendí, sería que aquello que debió haberse hecho antes de la obra en sí, de las dos torres, no se hizo. Claro. Es decir, los informes de todas las empresas respecto de la posibilidad de satisfacer los exactamente, servicios. Exactamente, porque a ver, supuestamente las empresas de servicio proveen servicios para toda la ciudad, para una ciudad definida con una cierta cantidad de habitantes y con una, digamos, densidad determinada. Cuando yo en un barrio que tiene 40 casas en una manzana, 50 casas en una manzana, multipliquemos las 40 por 2, 80, supongo que todas las casas fueran de dos plantas, con dos familias viviendo ahí, y de repente llego, instalo un edificio donde van a vivir 200 y pico de personas, 200 y pico de unidades familiares, que pueden ser de dos, de cuatro personas, ¿qué impacto provoca eso? ¿Sigue respondiendo igual bajo esa presión el sistema de la cloaca, de la energía eléctrica, lo que fuera? Es muy difícil saberlo, por eso son necesarios estos informes previos. Y alegremente la empresa no responde. La empresa no responde, el gobierno de la ciudad aprobó la obra está ejecutándose. Algo pasó ahí, evidentemente. Una premura por llevarla adelante. Es decir, es como una política de derecho consumado. Es derecho consumado. Yo creo que pasa algo por ahí. No es la primera vez que lo vemos. No lo hemos encontrado en muchos casos. Estas construcciones son enormes, son unos granos muy visibles. Pero hemos pasado por cuantas obras que hemos acuerdo de 5 pisos, de 10 pisos, que no tenían autorizaciones, o eran autorizaciones mal dadas, o la obra iniciada antes, o demoliciones antes de tener contar con los permisos. Estamos lamentablemente acostumbrados a que esto pase. Y yo creo que la importancia de los movimientos vecinales de los últimos 2 o 3 años denunciando estas cuestiones es que rompe la naturalización de que eso pasa así y así tiene que ser. No tiene que ser. ¿Por qué? Demos vuelta como una media la cosa y veamos. ¿Por qué no se cumple? No digamos ir a una cuestión de romanticismo, me gustaría que el barrio fuera bonito, lo que fuera. Eso me encanta. Pero vayamos simplemente a la legislación existente, cumplámosla. Que se cumpla con la legislación existente. Perdón, y antes de robarte, sí, una última, una cuarta objeción al informe. Este informe no es específico, y esto tenemos que aclararlo. Dentro, en el informe está sustentado, está montado sobre 4 trabajos previos. Eso es evidente en su lectura. Por un lado, una evaluación del área metropolitana de Buenos Aires, que está justificada porque dice que el barrio de Caballito no puede analizar sin tener en cuenta la totalidad de la ciudad, y la ciudad sin tener en cuenta el área metropolitana. Parece una justificación, pero después veremos por qué no pegó tanto. Hay un resumen de la legislación aplicable nacional y de la ciudad, que eso es un trabajo interesante, pero la legislación preexistente, digamos. Hay una caracterización geográfica del área metropolitana también, cuando llueve, altura sobre el nivel del mar, río subterráneo, interesante también, pero no específico. Y por otro lado, y por último, y esto es lo peor, está sentado sobre un informe que se hizo para un supermercado en Mar del Plata. En algunas cosas corren y está bien adaptado y tomado para el ámbito de Caballito. Otro, la verdad, que da pena que lo hayan tomado así. Estas son un poco las cuestiones que yo... Los aspectos negativos... Me veo obligado a decir, este informe tiene estos aspectos negativos, digamos, que lo debilitan un poco, ¿sí? Estamos conversando con el arquitecto Rodolfo Fernández, vecino de Caballito, quien se ha acercado aquí al estudio de la colectiva para contarnos acerca del estudio de impacto ambiental que realizó la Universidad de La Matanza a pedido de la jueza Petrella, por un pedido de amparo que realizaron 6 vecinos de Caballito respecto de 2 torres inmensas que se están construyendo en Felipe Vallese y Colpayo. Nuestro programa pasado, recordaba recién mientras hablaba Rodolfo, tratábamos de transmitir el impacto de esta obra y nos resultaba muy difícil, así que la recomendación que hicimos es que cuando tengan un rato los vecinos se den una vuelta por Colpayo y Felipe Vallese y vean la magnitud de aquello que estamos hablando. Vos habías leído un texto precioso, Abel, de tu autoría. Pero ahora estamos con la música. Estamos con la música, y vamos, bueno, a darle para adelante. Vamos con la música para hacer un pequeño impasse y después seguir con el arquitecto. Vamos a escuchar el tema Sur o no Sur de Kevin Johansen, interpretado por el mismo Kevin y editado en el año 2002 en el álbum Sur o no Sur. porque acá no se puede. Me vuelvo porque allá tampoco. Me voy porque aquí se me debe. Me vuelvo porque allá tan loco. Sur o no sur. Sur o no sur. Me voy porque aquí no me alcanza. Me vuelvo porque no hay esperanza. Me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echa. Escuchamos el tema Sur o no Sur de Kevin Johansen, interpretado por el mismo Kevin y editado en el 2002 en el álbum Sur o no Sur. SOS Caballito. SOS Caballito. Vecinos, hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito por FM 102.5 en La Colectiva. Estamos conversando con el arquitecto Rodolfo Fernández, quien nos está contando sobre un estudio de impacto ambiental que se realizó a partir del pedido del recurso de amparo que presentaron 6 vecinos en Caballito, en el barrio de Caballito de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Rodolfo, contanos un poco cuáles han sido los resultados que ha tenido este estudio. Bueno, para hablar de los resultados, empecemos. ¿Cómo se hace el estudio de impacto ambiental? Habitualmente en el estudio de impacto ambiental debe seguir una serie de pasos, aproximadamente es media docena de pasos que cambian según las técnicas, la expectativa o digamos la forma que cada uno que hace, que encara un estudio, lleva adelante. Pero en términos generales podemos hablar de un examen previo que es para definir la necesidad de que haya un estudio de impacto ambiental, eso es lo primero. Segundo, un estudio inicial que sirve para identificar cuáles serían los impactos posibles en que daría lugar esa actividad en el lugar donde la vamos a tratar de incorporarla. Un tercer paso, determinar el alcance, la profundidad que va a necesitar tener este estudio para que el análisis, las investigaciones, las encuestas, todas las técnicas que se utilicen, se concentren en cuestiones que sean clave y avance hacia donde la información sea necesariamente más detallada, porque si no nos podemos perder en la enormidad que puede llevar el instituto. Un estudio así. Lo que le decía antes, infinita la gama de cosas que hacen al ambiente, entonces es muy difícil cerrarlo, digamos. Después está la cuarta etapa, que es la del estudio en sí mismo, donde se sale a la cancha y se hacen las encuestas, se verifican cuestiones de peso, todo un poco siguiendo lo que se haya determinado en las tres etapas anteriores. Es probable que un estudio de impacto ambiental también implique contraposición de opciones. Ustedes están proponiendo hacer esta ruta por este sector y el estudio indica que a lo mejor podríamos analizar dos o tres opciones variantes para mejorar la situación. Y un sexto punto que habitualmente no se hace, pero que teóricamente debería existir, es definir puntos de control para exámenes a posteriori del estudio, o sea, durante la ejecución de la obra que se esté haciendo, y luego en lo que es lo que le llaman los técnicos la operación. Esto es, si estamos hablando de un dique, el dique está operando cuando está funcionando. Cuando un edificio de departamento está operando, ¿qué? Donde hay gente viviendo, con todo el movimiento y necesidades que esto genera. Esos son los seis pasos, digamos. Entonces, a priori, podríamos dividir los resultados en dos puntos. Por un lado, los estudios iniciales, eso que dijeron, bueno, ¿cómo es el barrio de Caballito ahora? Tratando de verlo antes de que empezaran las obras o hasta donde llegaron las obras el día que llegó la Universidad de La Matanza a mirar qué había. Entonces, a ver, rápidamente, puntos clave que aparecieron en estos primeros estudios. Uso del suelo. Es predominante el uso residencial, la densidad poblacional es alta y media, lo que siempre estamos conversando. Ajá, lo que recalcan los vecinos. Lo que recalcan los vecinos lo está viendo la universidad. Uh-huh. Hay casas, hay edificios en altura y hay torres. Y dice claramente, la fisonomía del barrio se presenta como de casas bajas, algunas con más de una planta. Y también hay terrenos baldíos. Y señala por otro lado, también hay veredas con excremento de mascotas. Todo esto son apuntes tomados al andar en el barrio. ¿Cierto? Identifica que en las cuatro esquinas de la manzana de las Torres hay comercios que ellos llaman de tipo barrial, almacén, panadería, una mercería. Va identificando todo este tipo de cuestiones. Situación habitacional. En el barrio, el mayor porcentaje de viviendas, o sea, la mayor cantidad de gente que habitamos en este barrio vive en departamentos. Es casi más del 80% de personas las que habitamos en este barrio vivimos en departamentos. Claramente, los sectores que tomó para analizar identifica como fisonomía barrial, como situación habitacional, la torre que se está construyendo, una terminada prácticamente en la altura de los 33 pisos y la otra avanzada. Mientras que dice que en el resto, los edificios existentes en el promedio del barrio no suman más de 6 pisos, promedio. ¿Sí? Como dinámica edilicia, ¿qué se está construyendo? Dice, en 2008 se otorgaron 95 permisos para construcciones nuevas por una superficie total de 181.675 metros cuadrados. Esto es en todo el perímetro del barrio de Caballito. En el barrio. La mayoría de estos metros... Estamos sentados. Sí, para no caer desmayados. La mayoría de esas viviendas que se habilitan a construir son de categoría suntuosa. Esto es para que no nos corran con la necesidad de vivienda que tantas veces enarbolan. Necesitamos muchas viviendas, no precisamente suntuosas en nuestra ciudad. Servicios. Habla que agua, cloaca y electricidad presentan ciertas deficiencias que se manifiestan en distintas zonas, en distintos periodos de tiempo y determinadas épocas del año. Y hace acá mención del informe solicitado a AISA y que AISA no contestó hasta la fecha en que ellos prepararon el informe. Áreas verdes. Identifica como las tres principales, sí, áreas verdes, el Parque Centenario, el Parque Rivadavia y la Plaza Irlanda. Y trae a colación las dos placitas de la Manzana de las Torres, la de Vallés y la de Colpayo, y el uso que hacen los vecinos de eso, los chicos que van a jugar a la que tiene juegos, la feria que se arma semanalmente en la otra, digamos, la pérdida que está teniendo de comodidades esa plaza ante la edificación que se le está generando al costado. Percepción de la población es otro título que ellos ponen. Dice que la población tiene un perfil de arraigo significativo. Los entrevistados presentan un promedio de 20 a 30 años de residencia en el barrio. las entrevistas se hacen al voleo, con lo cual ellos van encontrando que hay mucha gente con mucha antigüedad viviendo dentro del barrio. Lo han caminado. Sí, sí, evidentemente lo han caminado. Dice que la gente generalmente dice que ha elegido vivir en Caballito, no cayó, sino que eligió vivir. Justamente vos sabés que la vez pasada pasamos algunas entrevistas a vecinos que levantamos un sábado, un domingo, fuimos con Rodolfo a caminar por ahí por la Plaza Sabatini. Y una vecina que estaba con sus chiquitos ahí en la plaza decía, bueno, yo vivo en un edificio acá sobre Honorio Pueyrredón, decía ella, pero yo me mudé acá, dice, porque esto todavía tenía una cosa de barrio. Bueno, parece barrio. Claro. Es interesante la coincidencia estudio, tal ¿no? Tal cual. También dicen que lo eligieron por lindo, por familiar, por tranquilo. Ahora, también hay quienes dicen que no, que es un barrio aparentemente hipócrita, donde hay mucha gente que se hace ver. Es un barrio donde nadie se conoce. También hay opiniones de este tipo, ¿no? Que no debemos obviarla. También alguien definió la zona como fabril, pero no hace mención a la panificadora que había en esa manzana, que la recuerdo yo bien de chico, sino que habla que la calle Vallese lleva el nombre de un obrero y aclara, es el primer obrero fallecido, en un error histórico en todo caso. Ajá. Pero la costumbre oral, digamos, va transmitiendo cosas y las va distorsionando de vez en cuando. También alguien dice que los vecinos se conocían bastante. Hay quienes hacen mención a las fiestas de fin de año, a los carnavales, a los cortos, que hace poco se hacían cerca de Plaza Irlanda. En la Cortada. Famosos. Exacto. Y después, otra identificación que hicieron ellos es que el barrio se ha ido perfilando hacia un perfil de edificios más altos, aunque hay muchos propietarios de casas dispuestos a conservarlas. Más de uno leímos esto y levantamos la mano. Sí. Acá hay un texto interesantísimo de un autor, Acebo Ibáñez se llama, y que está incluido en el informe, y dice: precisamente es el habitante, más que el arquitecto o el planificador, el verdadero constructor de casas y ciudades, porque aquel las funda a partir de su ser, él mismo en la sociedad. Y más adelante continúa diciendo: esta ficación del hombre al territorio tiende a darse en forma de arraigo, entendiendo este hecho como un fenómeno espacio sociocultural total. Muy interesante esta cuestión del arraigo al territorio y cómo de alguna manera uno se va amalgamando con muchas de las cosas de la fisonomía del lugar donde vive. Uh-huh. A mí me gustó aquel comentario de aquella vecina que decía, bueno, yo vivo en un edificio, pero yo elegí esto por ser barrio, ¿sí? Porque de pronto puede hacer 100 metros y estar en una una plaza rodeada medianamente de casas bajas. Bueno, estamos acá en la colectiva, estamos conversando con el arquitecto Rodolfo Fernández sobre un estudio de impacto ambiental realizado por la Universidad de La Matanza a pedido de una jueza por el recurso de amparo que 6 vecinos de Caballito presentaron en contra de la construcción de 2 torres gigantescas en Felipe Vallese y Colpayo. Y vamos a seguir conversando en un ratito. Vamos a escuchar ahora nuevamente a Kevin Johansen el tema La Procesión, interpretado en su álbum Sur o No Sur, editado en el 2002. ¡Qué vida buena, qué vida buena, qué vida buena! ¡Qué vida buena, qué vida buena, qué vida buena! Te miento. que no. Pero sí, no te miré, pero te vi. Ay, si pudieras ver lo que no demuestro. Ay, si la vieras, la procesión va por dentro. Pero después viene una tanda y tira. Escuchamos a Kevin Johansen en el tema La Procesión, interpretado en su álbum Sur o No Sur, editado en el 2002. Estás escuchando La Colectiva. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva, empezando a empezar. La cobertura asistencial a los menores. Los montos de ingresos por hijo que brinda la ayuda social del Estado equivalen prácticamente a un tercio de la actual asignación familiar por hijo del sistema de seguridad social, y solo el 44% de los menores en situación de pobreza pueden acceder a ella. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro, no a la baja de la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. La Colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. soscaballito@gmail.com. soscaballito@gmail.com. Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5 y les recordamos que lo pueden escuchar también por internet en www.lacolectiva.com.ar. Lo pueden escuchar en todas partes del mundo. Muy bien, Pochi. Bueno, vamos a seguir conversando acá con el arquitecto Rodolfo Fernández, que nos está contando un estudio de impacto ambiental bastante extenso. Y bueno, te vamos a preguntar ahora, Rodolfo, acerca de este estudio. Recién hablabas vos de los resultados que obtuvo, ¿no? Sí, de los resultados del inicial, o sea, la primera visión que tuvo el evaluador ambiental, digamos, la Universidad de La Matanza, al llegar al barrio. Ahora podemos pasar a cuáles fueron los impactos que están encontrando ellos que va a haber. Entonces, es una proyección de los impactos que habría con esta obra terminada. Exactamente. Ajá. Y ahí lo han dividido en varios títulos, digamos, que podríamos sintetizarlo. Para la calidad del suelo, dicen que va a ser afectada y modificada y desde ya agredida durante la ejecución de la obra. El agua subterránea porque corre agua bajo la tierra, aunque sí, no lo veamos. Sí. Va a haber una potencial afectación por pérdidas o derrame de combustible, lubricantes o químicos. Y también un posible impacto negativo sobre la napa freática por las excavaciones para las fundaciones. Digamos que la potencial afectación por pérdidas o derrame de combustible, eso puede pasar en cualquier obra, chiquito o grande. Si yo arreglando el fondo de mi casa vuelco ácido, la tierra se lo va a chupar. Entonces, eso podría pasar para todo. Pero esto de la napa freática es por las enormes fundaciones que requiere un edificio de 130 y pico de metros. Claro. Calidad del aire. Adelante, adelante. Durante la obra, un impacto negativo por las partículas de material como consecuencia del traslado de materiales en sí mismo, acarreo de ácido, etcétera, el tránsito de camiones y máquinas, la construcción en sí misma que genera polvillos de todo orden y la disposición de los desechos de la obra. En la operación, o sea, cuando el edificio está habitado y funcionando, va a seguir habiendo partículas químicas típicas de los gases de combustión de los vehículos. Cuando vamos a meter semejante cantidad a vivir ahí, supongamos que la mitad tenga auto, son 250 autos por lo menos más que están ahí, más las visitas, etcétera, etcétera, más los proveedores que tengan, etcétera. El nivel sonoro, por cuestiones similares a las anteriores, sobre calidad de aire, movimiento de maquinaria, acarreo de materiales y demás, se va a estropear la calidad del aire. Por otro lado, el informe dice que no habría mayor impacto acústico en el funcionamiento de las torres. Y dice que hay un anexo que demuestra que eso sería así. Pero resulta que en el informe, al menos en la copia que yo recibí, no está el informe. El anexo no está. Está el título. Yo puedo dar testimonio que hoy sí hay ruidos molestos de la obra. Estamos a 50 metros de la obra, quienes vivimos ahí cerca de esa obra. Y hay un ruido permanente de maquinaria cada vez que se desmolda un encofrado y se arma en el piso siguiente. Sin contar esto que describe ahí, que es el polvillo de obra, que es como una especie de cemento que se deposita en las terrazas, y trozos de telgopor que se ponen en las intersección, creo, de, sí, de tal la, cual. Del y todo eso va, no sé, ni hablar de algo que nadie quiere acordarse, que es cuando limpian las grandes tolvas hormigoneras, ustedes habrán visto, la manguerean, el hormigón corre por la cuneta y se cae. Y cae en los desagües. Cuando deja de correr la manguerita que echa el camionero con toda prolijidad para limpiar su camión, allá abajo, eso tarde o temprano se solidifica, fragua ese hormigón, tapa el caño. Y lo vamos a pagar entre todos. Los que sobrevivan a la inundación. Bueno, otros aspectos que aparecen en esto, socioculturales. Prevé que el proyecto generaría impactos en el medio antrópico, en el medio humano local, de moderados a negativos, o sea, de casi nada para abajo, debido a las condiciones peculiares existentes en el entorno urbano ambiental, tanto en la etapa de construcción como en la operación. O sea, está impactando fuertemente una obra enorme en un barrio pequeño, tranquilo, de casas bajas, etcétera. Dice que, sin embargo, la magnitud e importancia de aquellos impactos adversos sobre el medio antrópico podrían ser atenuadas mediante la implementación de medidas de mitigación y remediación que se presentan en este informe, lo cual contribuirá a consolidar el proceso de desarrollo local socialmente y ambientalmente sustentable en el tiempo. Después hablaremos de estas medidas. De las medidas de mitigación. De mitigación. Que propone el estudio. Exacto. Y el bosque que vos viste en el folleto. Sí. ¿No es cierto? Unos dibujos. Bellísimos. Bosques alrededor, que ahí mitigás. Sí. Como si las otras construcciones no existieran. Y así sigue esto, se estropea la calidad de vida, se estropea durante el momento de la ejecución de la obra, desde ya. Durante la operación de mantenimiento, también va a haber más ruido, al movimiento de vehículos, mucha más gente viviendo en el mismo lugar. Concretamente, eso es lo que estamos planteando. Resaltando. Exacto. En la presentación del amparo, justamente la doctora De Lucía, en uno de los puntos, hace ese comentario, ¿no? Lo que implica en un poco más de media manzana, poco menos de una manzana, implantar prácticamente 2.000 habitantes, entre 1.500 y 2.000 habitantes, en 500 departamentos, lo cual implica meter dentro de un barrio otro barrio, ¿no? Sí, tal cual, es así, es una enormidad de gente en ese lugar. Seguridad y salud es un título maravilloso. Lamentablemente, acá se olvidaron de sacarlo de Mar del Plata. Entonces, directamente copiaron. El párrafo enterito, no lo quiero leer porque es bastante largo, habla de Mar del Plata. Es un desperdicio. Tal vez lo podamos tomar simbólicamente, como que lo que pasaría allá pasaría acá también. Sí, supongamos. A ver qué pasa en Mar del Plata. Y en Mar del Plata la gente de vacaciones. Sí. Acá vivimos, trabajamos, etcétera. Pero vuelvo a decir, más tránsito de camiones, maquinaria, todo eso pone en riesgo la seguridad y la salud, no hay vuelta. Los que están arriba van a poder ver el mar. Cuando viva más gente en el barrio va a haber más amontonamiento de gente. El otro día leía que Acoito y Río Davia es una de las esquinas más riesgosas por la actividad punguista, digamos. Ah, punguista, claro. Yo voy a ver, yo me acuerdo que tenía mi amigo del corazón, vivía en Colpayo y Méndez de Andes. No me voy a poder sentar nunca más en ese umbral porque alguien o me va a acusar de punga que estoy mirando o me van a venir a robar. Alguna de las dos opciones. Es decir, hay que circular. Va a haber que estar circulando permanentemente. Circulen, que es de esas viejas. Bueno, se ha integrado acá a la mesa de nuestro estudio Rodolfo Dieringer. La mesa de los Rodolfos. La mesa de los Rodolfos hoy están en casi mayoría. No 50%, precisamente de los galanes. No precisamente de los galanes. ¿Y qué haces vos por acá? No, quería hacerte una pregunta, Rodolfo. Sí, cómo no. Vos hablabas de las consecuencias que tienen todos estos emprendimientos en el impacto ambiental. ¿Por qué razón es que construcciones de semejante magnitud se consideran, al ser destinadas a vivienda multifamiliar, como impacto ambiental irrelevante? Olpayo y Vallece, a una cuadra de donde estás diciendo vos, tiene dos emprendimientos que suman en cada esquina más de 100.000 metros de construcción, en un barrio donde las casas más altas tienen 12 metros de altura. Sí, sí. Estas tienen más de 100. Sí. Entonces, ¿por qué son de impacto ambiental irrelevante al ser consideradas como vivienda multifamiliar? La verdad que para mí es un misterio o un error, digamos, porque evidentemente son de alto impacto. No se puede decir que eso es de bajo impacto ambiental. Lo estamos leyendo en este informe, donde cada cosa aparece y vuelve a ser mencionada. Hay aumento de la demanda de energía, las aguas y las cloacas van a tener mayor presión, con lo cual pueden tener deficiencias. Y hay una cosa tremenda. Habla del paisaje, impactos en el paisaje. Y dice, el impacto será negativo durante la obra. Y señala expresamente, el efecto visual es alienante. Así dice esa palabra. Efecto visual alienante. Y desde ya las edificaciones a posteriori modificarán la fisonomía del barrio y cambiarán la visual y la privacidad. Yo mientras vos hablabas recordaba un comentario que alguna vez le escuché a alguien que hacía como una especie de crítica a los vecinos, decía, quieren preservar sus casas bajas, quieren preservar su tranquilidad. Con lo cual en parte tiene razón y es legítimo que querramos preservar esa calidad de vida. Ahora, también es cierto que de alguna manera estamos preservando la calidad de vida de aquellos que vengan al barrio. Porque lo cierto es que, y lo comentamos la vez pasada, en el folleto publicitario de este emprendimiento Caballito Nuevo, aparece un comentario que dice, en una de las manzanas más tranquilas del barrio, vos lo citabas antes, que aparece también en el estudio de impacto ambiental. Y yo planteamos la vez pasada de que continuaría siendo una de las manzanas más tranquilas del barrio si no se hicieran esas dos torres. Sí, claro. Entonces, de pronto vemos que aquella gente que llegue al barrio también va a tener una calidad de vida más baja de lo que supone que va a tener. Bueno, ¿qué otras cosas? ¿Seguimos adelante? ¿Está contestada, Rodolfo Dieringer, sí, su pregunta? Muy bien, sí. Entonces nos quedamos tranquilos. Y seguimos adelante, arquitecto. Dice que la ley está hecha para pasarla. A ver, otras cuestiones que pudiera ser impactada. El sistema natural, físico, lo denominan ellos. Desde ya, tanto la construcción como la etapa de operación de los edificios van a producir diversos impactos sobre el medio antrópico local que fueron presentados y ponderados en las distintas matrices que utilizaron para el análisis. El factor de calidad de vida tendrá impacto todo el tiempo, el de seguridad y salud tendrá impacto todo el tiempo, y así va avanzando con estas conclusiones. Y dice un párrafo terrorífico: cabe destacar que las afectaciones identificadas, toda esta que vine enumerando antes y alguna más que voy recortando por cuestiones de tiempo, Dice, cabe destacar que las afectaciones identificadas no se verificarán exclusivamente en el área del predio, sino que tienen un área de influencia mucho mayor. O sea, nosotros acá hablamos de una manzana, los vecinos de enfrente, los que están a una cuadra. El impacto de esto va a ir a límites mucho más grandes que extensos que ese pequeño vecindario. Exactamente. Y si uno eso le suma, digamos, toda la inmensa construcción indiscriminada que se está realizando en Pedro Goyena, sobre Honorio Porredón o en todo Caballito y algunos otros barrios de la ciudad, vemos que una densificación creciente que nos está deteriorando hoy por hoy la calidad de vida de manera notable. Vamos, Pochi, a otro ratito de música. Pero claro, nos vamos a otra vez a Kevin Johansen y en este caso con el tema Candombito, interpretado también en su álbum Sur o No Sur, editado en el 2002. Escuchamos Candombito por Kevin Johansen. SOS Caballito. SOS Caballito. Relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Seguimos en el programa de SOS Caballito por FM 102.5 en la colectiva Bajo Techo, por suerte. Bajo Techo, por la lluvia que se viene. Bueno, estamos aquí conversando con el arquitecto Rodolfo Fernández sobre un estudio de impacto ambiental sobre el cual él ha hecho un estudio realmente profundo. De 150 páginas nos ha dejado un relato que nos va orientando. La curiosidad que sentimos es los resultados, las conclusiones de alguna manera que salen en ese estudio de impacto ambiental, ¿coinciden con los reclamos que los vecinos de Caballito venimos teniendo hace ya años? Bueno, creo que sí. Las conclusiones son la vez pasada yo leí el texto del amparo y lo ponía versus las conclusiones, casi, no digo que son copias textuales, pero hablan de lo mismo. Uno lo dice empíricamente, me parece que va a pasar tal o cual cosa. Acá viene un técnico, un grupo de ingenieros, etcétera, ambientalistas, y están definiendo exactamente lo mismo que vemos los ciudadanos de a pie que estamos en el barrio. Entonces sí, se parecen. Y además quiero levantar algo que dice el informe. Tiene un capítulo donde habla de propuestas de los vecinos de las zonas estudiadas. Y entonces ahí señala que a pesar de las potenciales consecuencias percibidas por los vecinos, van surgiendo propuestas de distinto tipo y todas con una tendencia a ver cómo se puede paliar la situación de esta de construcción indiscriminada de grandes edificios dentro de todo el ámbito del barrio. Entonces ellos rescatan que los vecinos han propuesto permanentemente ampliación de los espacios verdes, creación de un mayor número de espacios de contención y recreación para los jóvenes del barrio, que se mejoren las condiciones de las instituciones de salud de la zona, que se colabore con los clubes de barrio, que se trabaje en el arreglo de las veredas, que se haga oferta de departamentos accesibles, no suntuosos como veíamos que eran los que se aprueban habitualmente. O sea, toda una serie de cuestiones que forma parte de los reclamos de los vecinos. Los vecinos no nos estamos diciendo no se construya más, nos quedamos con lo que tenemos, con un alambrado alrededor y no entra más nadie. Es más, desde siempre el reclamo ha crecido. No queremos edificios altos, no queremos torres en medio de una manzana como esta de la que estamos hablando. Pero nadie dice que no queremos que el barrio progrese, que estemos todos mejor, más cómodos, nosotros y los que vendrán luego, nuestros hijos, nietos y nuevos vecinos que lleguen, porque el barrio es lindo, familiar, tranquilo. Habitable. Habitable. Y no se transforme en un lugar súper saturado de gente. Como ya ocurre en muchos sectores, que no se puede caminar el sábado al mediodía, el sábado a la mañana. O sea, entendemos el progreso en el buen sentido, como con su palabra, como realmente... Yo creo que los vecinos estamos entendiendo el progreso como el progreso de una comunidad en la que estamos incluidos. Mientras que el otro parece el progreso del señor empresario que construye y vende. Que da la impresión de que es una... Un beneficio individual versus beneficio comunitario. Yo creo que esto es muy importante. La vez pasada, estoy haciendo una maestría de historia de la arquitectura en la Facultad de Buenos Aires. Y, por supuesto, ¿de qué estoy hablando? En muchos de mis trabajos de ahí, del barrio de Caballito. Y yo planteaba que el reconocimiento que hacen los vecinos del barrio, que vemos edificios viejos, edificios históricos, realmente de valor arquitectónico, etcétera, etcétera, también han sido motor de que mucha gente diga, no puede ser que me tiren abajo esta casa para hacer un edificio horrible igual a los cientos de miles que están por todo a lo largo de todo Rivadavia. Y la verdad que eso hace, vuelvo a colación de ese textito que leía de un escritor y que está incluido dentro de este mismo informe. Quien construye la ciudad es el vecino, es el habitante de la ciudad. El ingeniero es el técnico que hace los planos y eleva la edificación, pero el vecino es el dueño del barrio. Pero ahí se ha producido un desplazamiento, me parece, del dueño, del pequeño propietario, el propietario individual que encargaba su casita o su casa, de acuerdo a sus posibilidades, a el profesional que trabaja al servicio del inversor, ¿no? Exactamente. Y ahí hay un efecto que se produce sobre lo social que distorsiona, ¿no? Exactamente, hay un efecto fenomenal. Aparte, convengamos, si yo tengo una casa, apenas una casa grande, antigua, que se está un poco mal mantenida, y soy jubilado, gano lo poco que gano, y tengo que mantener eso, y viene un señor de una empresa y me dice, te doy $500,000 para que te vayas, te regalo 3 pisos en un edificio que voy a hacer, y el señor jubilado probablemente agarre viaje. Entonces, así es. ¿No? Hay toda una cuestión socioeconómica que tiene que ver con este ambiente antrópico del que estamos hablando, que hace que todo esto funcione hacia aquel lado y no nos deje ver qué estamos dejando detrás sin cuidarlo, ¿no es cierto? Yo creo que falta un elemento, que es el Estado. ¿Qué papel juega como regulador en una situación donde los dos hablan de progreso? El empresario habla de su propio progreso, porque además da trabajo y da otros beneficios, y el que lo habita dice: el progreso no es más altura y trabajo con beneficios para la apropiación de uno. Son dos intereses contrapuestos. ¿Quién los regula? Y yo creo que ese interrogante es el que hace ver que venimos de décadas de debilitamiento y destrucción de un Estado social en beneficio de un Estado que ha privilegiado a las corporaciones fundamentalmente económicas. Que ese es un tema que creo que nos compete meternos a debatir ahora, sí, que vienen las comunas y que estamos hablando... Sí, comparto plenamente eso que voy a decir. Porque, a ver, ahí al principio enumerábamos que la legislación existe, nadie la cumple. Tenemos que mejorarla, indudablemente, pero empecemos por cumplir la que hay. En un evento donde estaba un grupo de vecinos presentando una serie de reclamos en relación a una situación barrial, una de las vecinas que hacía la presentación planteó en un momento una frase más o menos así. Dijo: nosotros tenemos ahora, como vecinos, nosotros tenemos ahora un nuevo trabajo, que es ocuparnos de todos los efectos perjudiciales que está provocando este emprendimiento aquí en nuestro barrio. Y me quedó rebotando esa frase en la cabeza, ¿no? Porque ella lo pensaba como un nuevo trabajo. Ahora, cuando lo piensa como un nuevo trabajo, lo piensa desde un modelo en donde lo primero es el trabajo rentado que uno realiza. Y tal vez deberíamos empezar a pensar, muchas organizaciones vecinales ya lo estamos pensando, que lo primero es nuestro trabajo, por decirlo de alguna manera, como ciudadanos. Es decir, estas cuestiones de pensar el entorno, de pensar las cuestiones de la representación, en pensar el diseño de nuestro barrio, y luego viene nuestro trabajo rentado para obtener nuestros recursos. Por eso implica todo un cambio de concepción. Mientras hablaba el arquitecto Rodolfo Fernández, con quien estamos conversando hoy en nuestro programa sobre un estudio de impacto ambiental que se ha hecho, yo pensaba en un correo electrónico que nos llegó de Basta de Demoler, una invitación. Basta de Demoler, una organización vecinal que fue una de las primeras que empezó a pelear por el cuidado del patrimonio, junto con la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico Argentino y la Fundación Ciudad, resulta que alquilaron un stand en la tercera edición del Salón del Mercado Inmobiliario que organiza la Nación Argentina, que se reunió estos días en la rural, estos tres días, y el correo decía: el rico y variado patrimonio arquitectónico de Buenos Aires forma parte de nuestra identidad, pero también genera recursos económicos, constituye una manifestación de la memoria colectiva y es un ingrediente esencial de la calidad de vida. Bueno, y una serie de ideas muy oportunas. Pero ese caballito estuvo hoy en el stand y Rodolfo Dieringer fue en representación de ese caballito. Sí, y contanos un poco cómo fue eso. ¿Convencieron los inversores de que invirtieran en otras cosas que no fueran torres en caballito? No, creo que lo más significativo del encuentro es el que haya habido gente vinculada a este interés que venimos defendiendo desde hace tanto tiempo con un stand en medio del lobo inmobiliario que está ofreciendo cómo rematar todo lo que se pueda vender y hacer torres en cualquier parte. Sí. Que en es medio de semejante emprendimiento como es esta iniciativa del Salón Inmobiliario, Basta de Demoler. Eso me pareció maravilloso, encontrarme con un grupo de vecinos tomando vino, especialmente, saludando el hecho de que estamos, nos identificamos en las mismas propuestas. Felicitaciones, sí, a Basta de Demoler. Me parece extraordinario. Realmente sí, sí. Y está muy bueno acompañarlas. Sí. Y tenemos que acompañarlas. Y vos sabés que también llegó otro correo de otro grupo que ha surgido vecinal en la ciudad de La Plata, que se llama Grupo Casas Bajas y Antiguas de La Plata. Promueven una red virtual destinada a reunir intereses afines e intercambiar información, impulsan acciones alternativas en contra de las demoliciones y construcciones irresponsables, a favor de la preservación del patrimonio arquitectónico, de la identidad y de la historia urbana. Bueno, es más extenso, el mail tiene cosas muy lindas, pero que vamos a retomarlos la próxima. Una era la pregunta que hacía hace un rato Pochi, ¿no? Que ellos tienen un debate con unas definiciones que dan allí un funcionario de la ciudad de La Plata y un el presidente de la Asociación de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. Y entonces ellos a partir de ahí pivotean sobre las preguntas de ¿a qué se refieren cuando dicen que la construcción es sinónimo de desarrollo? ¿A qué se refieren cuando piensan que los desarrolladores son la única posibilidad que tenemos para seguir adelante? Bueno, lo vamos a retomar la próxima. Porque lo presentan así. Lo presentan así, claro. Es decir, es cómo se presenta el espejito de colores. Bueno, ¿Qué te podemos pedir, Rodolfo Fernández? A ver, que nos digas un cierre sobre este estudio de impacto ambiental. Bueno, el cierre. El cierre, en todo caso, como debe tener todo estudio de impacto ambiental, son las propuestas de medidas de mitigación. Ellos proponen que durante la etapa de construcción la obra cubra con todas las medidas de seguridad, y realmente no vamos a enumerarlas mucho, pero son las medidas de seguridad que tiene cualquier ART, digamos, que trabaje con la construcción. Que haya detalles de mantenimiento programado por equipos, que haya constancia de la revisión periódica, que se registren los incidentes, que se registren las acciones de mitigación para los trabajadores. No nos agrega nada que mucho que digamos. Pero me interesaba plantear los esfuerzos de los planes de mitigación que propone. Porque dice, para aquella presencia de partículas y gases en suspensión emitidos por la circulación de vehículos, plantea evitar la concentración mediante la disposición adecuada de locales, estacionamientos y caminos internos. Miren qué interesante propuesta. Para el aumento del nivel sonoro por incremento del movimiento de vehículos particulares, propone mejorar el efecto barrera a través de tabiques o cortinas verdes de la parquización. ¿Qué tamaño de árboles? ¿Qué barrera? ¿Qué vamos a poner? ¿Un plástico de 130 metros de en altura? En las veredas, sobre los cordones. Exacto, en los cordones alrededor de toda la manzana, y un timbre para que el que quiera pasar, bueno. El incremento del uso de energía eléctrica para iluminación y climatización, el incremento del uso de agua para limpieza, sanitario, uso gastronómico, son casas. El incremento del tránsito. Entonces solicita que se armen programas de buenas prácticas y uso eficiente del agua y de la energía, y que haya indicadores de uso eficiente del agua y energía. ¿Se imaginan esto colgado en el palier de entrada de los edificios, que cada vecino que pase anote: gasté 3 litros de agua, me bañé en 2 minutos? Adelante. Bueno, y así sucesivamente. El incremento de riesgo de accidente, porque hay más tránsito, un movimiento impresionante de gente. Que haya incremento de medidas de seguridad y que se coloque en los edificios planilla de capacitación y evaluación en el rol de contingencia. O sea, como en la estación de servicio, ustedes vieron que uno va al surtidor y hay un papel que dice el obrero de este surtidor es el que toma la manta, tal otro es el que toma el balde de arena. Eso son las medidas de mitigación que se proponen para un edificio. Esto funciona bien en una empresa. Por eso vuelvo a decir, esto está más pensado para aquel supermercado de Mar del Plata que para un edificio donde viven 500 vecinos con su familia. ¿Quién va a cumplir el rol de qué? ¿Quién va a ser el bombero de las 500 familias? Hablando de bomberos, recordemos a la arquitecta Fabiana Martínez, vieja peleadora del barrio también. Ella siempre dice, las escalas de los bomberos no llegan más del octavo piso. Estamos pasados de alto con esta torre. Este comentario es terrible, porque realmente que estemos construyendo como sociedad este tipo de monstruos, sin las previsiones para la protección de la vida de la gente, nos hace concluir en algo que, bueno, ya sabemos, que es tan viejo como la historia de la humanidad, que se pone primero la acumulación antes que la vida de la gente, ¿no? Vamos a ir cerrando. Arquitecto Rodolfo Fernández, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Este espacio está abierto para vos, toda vez que quieras agregar algo que te olvidaste de decir hoy. Varias de esas 150 páginas, estás invitado a participar. Estuvimos hoy aquí conversando con Rodolfo Dillinger también, que estuvo como nuestro mobilero en el stand de Basta de Moler. Yo quiero alegrarme, estamos sobrepasados de tiempo y Diego nos mira serio, aunque con una sonrisa en el fondo. Alegrarme por esta cuestión de que se cayó la acusación que había contra dos vecinos de San Cristóbal que habían estado protestando contra un proyecto de enrejar la Plaza Martín Fierro. Yo iba a jugar de chiquilín porque crecí en el barrio Boedo a esa Plaza Martín Fierro. Bueno, tuvieron un entrevero con la policía y terminaron acusados como si fueran realmente dos delincuentes. Es una falta de respeto a alguna de las cosas. Por quemar un tacho de basura. Sí, una falta de respeto a la gente que estamos reclamando por mayor participación, que no es sino lo que dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que nos organizamos en una democracia participativa. Así es. Pochi, tenemos ahí una invitación. Claro, como también vamos a estar todos el día sábado en la Plaza 24 de Septiembre para que hagan algo. O sea,